wait, wait, Thank you. même que la situation ne le demande et vont même créer des situations. You're here, you're here, you're here. naturaleza, solo que no importa el idioma o tu fallo, cambia tu forma de ser, cambia tu modelo. Y viendo un hombre sentado en una pintura, te das cuenta abstracta de que está viendo una mujer en una esquina y está tratando de retratar a través de los diferentes pinturas de la tierra y pinturas de la tierra en diferentes zonas. O sea, la mujer está mirando, al mismo tiempo no está haciendo pintar. Y el único hombre que conoce lo que está haciendo es Pollock con Lee Kasner, Potter, no sé cuánto, trabajó con Wang. Ese es un comentario suyo. Los ritmos de la naturaleza son lo que me importa. A la derecha, en sentido de descendente, lo que me importa. A la derecha, en sentido de descendente, configuraciones naturales creadas por algunas de la obra de Pollock. Fajon, Five, 47, Pollock por casualidad. Bueno, este es un pintor de la concha de su madre, de que tiene, no sé, pinta sobre la atmósfera, pinta sobre nadie puede decir nada. Ahí hay tres observaciones diferentes. Son diferentes cada tipo, o lo que se podría decir de lectura. Una que es depositada, de brocha gorda entre comillas y que tiene mucha belleza, se ve un rostro que es una genial. Thank you. Thank you. Thank you. I'm not sure.